La órbita de Endor. Comienza una nueva edición de la órbita de Endor, así que apaga el móvil, pone el cartel de no molestar en alguna parte y busca un rincón apartado del mundo. En teoría este es el penúltimo programa de la temporada, y aunque es una buena teoría, todavía tengo que revisarla bien. En el CERN me han dicho que tienen a sus mejores expertos estudiándola. Si resulta que la teoría es cierta, es una mala noticia. Significa que ya va quedando poco para un parón. Y yo sé que a vosotros os gustaría que esto no se acabara nunca, pero yo quería un Mercedes SLS AMG y nadie ha hecho nada por satisfacerme, así que toca aguantaros en verano sin Love. No obstante, estamos preparando una página web de verdad donde iremos colgando artículos y cosillas para que penséis que al menos no os abandonamos completamente. Los Goblins están trabajando a marchas forzadas para que la web oficial entre en funcionamiento lo antes posible. Y por lo que he podido ver, están haciendo un trabajo bastante chulo. Esto es la órbita de Endor, y mientras lo escuches, el mundo será un sitio un poco mejor. Hoy nos visita un Cimmerio que además es pirata, conquistador, guerrero, vengador, general, destructor, ladrón, buscabroncas y futuro rey, y puede llevar a una mujer sobre el hombro mientras lucha contra un monstruo con la espada en su otra mano. Inténtalo tú, tipo duro. Su nombre es Conan, y de niño era un detective con gafas que resolvía casos en Japón que... No, me he liado. Edición. Corta. Repite donde digo lo de nombre y borra lo otro. Es que yo me digo en la voz. Y puede llevar a una mujer sobre el hombro mientras lucha contra un monstruo con la espada en su otra mano. Inténtalo tú, tipo duro. Su nombre es Conan, y de niño se llamaba Jorge Sanz. También nos alistaremos en la unidad 506 de infantería paracaidista junto a otros soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y es que traemos al programa Band of Brothers, Hermanos de Sangre, una serie bélica de primer nivel a la que nos rendimos incondicionalmente. Son los platos de hoy, y de postre, el peor de todos cuantos spoilers hemos hecho esta temporada. Ya lo aviso, será cruel. Luego no quiero lloriqueos. Es el momento de que esto arranque, así que... arrancamos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Aquellos tiempos, cuando los océanos separaron el Atlantis y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que muy particularmente pudieron contar su saga. Yo quiero contar todo sobre aquella época de suma aventura. Si a cualquiera de vosotros, queridos oyentes, le viniera a la mente de improviso el término bárbaro, Quizá con certeza pues se forme en vuestra mente un arquetipo de hombre muy concreto. Y ese arquetipo está inspirado en un personaje, el bárbaro más famoso de todos los tiempos. Habrá que concretar hasta qué punto era un bruto descerebrado, como quizá muchos piensen, porque el arquetipo del bárbaro puede que se haya desvirtuado un poco en exceso, ¿no?, con el paso del tiempo. Pero de cualquier forma, hoy pisotea con sus sandalias la órbita de Endor nada menos que Conan el Cimmerio. Y para hablarnos sobre él, tengo aquí pues a dos invitados. Es la primera vez que se pasan por aquí, esperemos que no sea la última, y que, bueno, se han prestado para hablarnos sobre este forzudo. Uno de estos invitados es Noemi Gil, de la librería Libro Hoy. Bienvenida, Noemi. Muchas gracias. Y también tenemos a Iván Gil, que es dibujante, dibujante de cómics y tiene un par de blogs, Portfolio y Sketchbook, donde, bueno, pues nos muestra sus dibujitos y sus ilustraciones. Iván, bienvenido. Hola, buenas tardes. Yo te pediría que, no, porque me has hablado de que tú trabajas para el cómic francés, estás haciendo trabajos en esa línea de mercado. Cuéntanos un poco esto, porque me has dejado ahí con la incógnita. Sí, bueno, yo trabajo para el mercado francés, que es, para los que leen cómics, uno de los tres mercados del mundo. Está el japonés, el francés y el americano, básicamente. Y en el francés pues estoy ahora en mis primeros álbumes, y que son históricos, realistas, ¿no? Los que hayan leído Blueberry o Las Torres de Boismauri pues saben a qué me refiero. Es decir, es un cómic tipo álbum, es decir, formato como Tintín o Asterix, y histórico, en mi caso historias napoleónicas. Ya veremos si hay suerte y salen a la venta el año que viene. ¿Pero a Conan lo has dibujado alguna vez? Sí, seguro. Ah, muchas veces en mi casa. Y quién sabe algún día si recalo en la editorial que lo esté publicando en ese momento. Bueno, pues desde aquí te vamos a seguir todos sí. La pista. Bueno, Noemi, Iván, vamos a empezar a hablar de Conan el Bárbaro. Antes de nada, cualquiera de los dos, bueno, sería imperdonable que una persona estuviera escuchando este programa y no supiera quién es Conan. Pero, ¿quién es Conan? Hombre, Conan es que es un personaje, aunque parezca simple, yo no lo veo luego tan simple. Es lo típico, el nombre lo dice, Conan el Bárbaro. Pero es un personaje que creó Robert E. Howard, que está ambientado en un mundo fantástico épico, que llaman allí la Era Hyborea, y es de Cimmeria. Se supone que en las películas, por ejemplo, dicen que si es huérfano, que si matan a su pueblo y demás, ¿no? La historia en sí es que es el típico hombre bárbaro, por así decirlo, que se labra su camino, hace su viaje para hacerse, digamos, hombre, y tiene sus aventuras, se va de su pueblo y que quiere descubrir el mundo, que eso es lo que choca, porque normalmente no quieren salir de su entorno. Y Conan lo que llama la atención es que siempre está, conoce todo el mundo hiborio y tiene varias aventuras, por así decirlo. Claro, pero tú, de vista. Tú estás hablando entonces del Conan literario, ¿no? El Conan acerca del cual pues Robert E. Howard escribió un montón de relatos cortos que fueron publicados en Weird Tales, ¿no? En la revista Weird Tales, ¿me equivoco? Sí, no. Creo que sí. Bueno, entonces, lo que yo os pregunto, entonces, el Conan auténtico, que es el literario, que es el que creó Robert E. Howard, el original, ¿no perdió a sus padres, no les asesinaron y él fue en busca de venganza? O sea, él un buen día dice, me voy, y a ver mundo, ¿es así? ¿Esa es la historia del auténtico Conan? Sí, bueno, más o menos el personaje fue evolucionando, o sea, para el creador, para Robert E. Howard el personaje fue evolucionando a base de pequeños relatos. Solo ya en el final de su vida creo que escribió la única novela completa, y, uh-huh. Y entonces fue evolucionando su biografía. En realidad estuvo hecho a retazos, y fueron luego otros escritores mucho más tarde, cuando en los años 60 volvieron a reeditar el material, que empezaron como a intentar organizar esa biografía, ¿no? Pero desde luego no tiene nada que ver el Conan literario con el Conan de las películas. Es decir, no se podría comprender a un Cimmerio, que es la cultura bárbara, todo esos conocimientos, esa mentalidad que supongo que le transmitirían su padre, incluso su abuelo. Creo que hay anécdotas con un huérfano que le tienen ahí en un molino pegado toda la vida, ¿no? O sea, un niño que está toda su vida esclavizado no tendría ningún tipo de cultura. Claro. O sea, no sería un cimerio, sería un niño aculturizado y esclavo, ignorante de todo, ¿no? Y precisamente la fuerza del personaje es que todo lo que aprende y cómo se contrasta esa barbarie con el mundo, los mundos civilizados, que era lo que en aquella época en la literatura se llevaba, ¿no? Que era pues las teorías del superhombre, ¿no? De las corrientes un poco raciales que luego más tarde terminarían con lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en aquella época, como no había degenerado, eran unas corrientes que todo el mundo las veía como atractivas en Europa, en América. Uh-huh. De todas formas, hay que decir, bueno, yo aquí quiero romper una lanza en Conan en a favor de este Conan astuto y audaz, porque normalmente, y sobre todo en los juegos de rol, el bárbaro se caracteriza, como ya he dicho al principio, quizá porque ese arquetipo se haya desvirtuado un poco. Se caracteriza por ser muy fuerte, muy salvaje a la hora del combate físico, pero luego suele ser irremediablemente tonto, o sea, suele ser estúpido. Pero a Conan, siempre, por lo menos en los cómics, que yo sí lo conozco un poquito más y veo que en la literatura también, Conan pues era una persona muy audaz, muy astuto. De hecho, solía ser más inteligente que la gente con la que se codeaba, que intentaban siempre traicionarle, intentando pillarle, y nunca lo conseguían. Y era porque, bueno, este señor ha llegado a ser general, ha liderado tripulaciones de barcos, y en fin, o sea, un señor así no puede ser muy tonto que se diga. No, es que esto es el arquetipo que se dice de como es salvaje y bárbaro, pues que no... Eso, como dices tú, es tonto, pero Conan para nada, porque lo que es verdad que con el tema, por ejemplo, de la brujería, es muy escéptico, no le gusta el tema de la magia, siempre que tiene, en las historias tú ves que tiene algún contacto con la magia, digamos que es su punto débil, intenta evitarla, o si no la intenta comprender, cuando ve que es algo de magia y pasa algo que no comprende, dice, yo no comprendo la magia, y no le da más vueltas. Tiene las ideas muy claras, y lo que dices tú, la gente, principalmente porque es un bárbaro, se cree que es un inculto y que se la puede, le pueden engañar. Uh-huh. Y ese, digamos, es su principal baza, porque la gente ya le pone un arquetipo y es todo lo contrario, porque pocas veces le han engañado. Normalmente quien le suele engañar son las mujeres, pero los hombres no. Bueno, le cae en los brazos de las féminas. Sí. Pero bueno, creo que como eran muchos hombres, la verdad. No, el tema del arquetipo del bárbaro es complicado. Es complicado entenderlo, para nosotros, y sobre todo el personaje fue escrito a principios del siglo XX, luego retomó fama en los años 60, ya estamos a principios del siglo XXI. Es complicado entender sobre todo lo que se entendía por bárbaro entonces, ahora el contraste con lo civilizado. Desde luego la mayoría no lo han entendido. Ya hay una diferencia abismal en los cómics con respecto a las novelas, en las que ese carisma, esa inteligencia profunda de Conan se pierde incluso con Roy Thomas, que es su mejor adaptador, ¿no? Y solamente cuando adapta fielmente los relatos de Howard, más o menos se deja un poco leer mejor. Pero en cuanto se inventa él sus propias historias, ya cambia totalmente el paradigma, ¿no? Porque en muchos relatos de Howard, Conan es como un secundario en el que luego por contraste aparece. Y prácticamente todos los guionistas de cómics colocan a Conan como personaje central, único y principal de la historia, con luego enfrentándose a un monstruo y ganándose a la chica, y se convierte todo en una rutina totalmente aburrida, y yo creo que nadie entiende al personaje, y ya después degeneró totalmente. En los últimos años fueron los propios autores los que plasmaban a un bruto un bruto ignorante lleno de músculos, ¿no? Y en el cine pues tampoco cambió mucho la cosa, la verdad. Bueno, luego hablaremos del cómic y del cine. De momento seguimos con el Conan literario. Una pregunta, Robert Howard quería incluir esa era hibórea en la que Conan va por ahí pues viviendo sus aventuras en algún momento histórico de nuestro planeta, o realmente se saca un mundo alternativo de la manga, porque como se habla del mito de la Atlántida que se hunde y demás, puede dar la sensación de que realmente sí es cierto que Robert Howard quisiera aprovecharse un poco la historia del hombre desconocida para incluir ahí pues todas estas aventuras, o realmente la era hibórea pertenece a un planeta diferente de un mundo, de un universo completamente ficticio. La era hibórea obviamente es un mundo de ficción inventado por Howard, pero la intención es de ese mundo hubiera existido en, o sea, un pasado remoto. Se supone que es nuestro mundo, si no me acuerdo mal, hace 10.000 años. O sea, eso es lo que quería decir, ahí. Es la prehistoria, ¿no? Pero es una prehistoria desconocida en el que no era primitiva, sino es un mundo que luego desapareció. Porque en esa época las corrientes literarias, lo mismo que tenían el tema del paradigma racial, pues estaban también muy en boga el tema de las civilizaciones y el colapso de las civilizaciones, y también un poco la prehistoria, ¿no? El tema de Atlantis, las civilizaciones desaparecidas. Entonces, en este caso, pues él, Howard, pues lo metió entre la desaparición de la mítica Atlántida y el comienzo de la historia conocida. Y en ese caso estaría esa era hibórea que a su vez desapareció más tarde. De hecho, Robert Howard no solamente crea a Conan, crea también a Kull, que sí, se supone que es uno de los personajes de Atlantis, ¿no? Y luego posteriormente Conan, que es el que tiene más éxito, ¿no? Que luego también había otros personajes por ahí creados por él que tuvieron cierta repercusión. Pero bueno, antes de nada es Kull y luego viene Conan. Este Kull, así muy brevemente, ¿qué se puede contar sobre este personaje? Bueno, Kull era su personaje favorito, que si no recuerdo mal, y la verdad es que fue la popularidad de Conan lo que le sorprendió al propio autor, porque él siempre tuvo sus ojos más en Kull. La verdad es que el nacimiento de Kull, que tenía es más, es que no sé, es diferente, eso es como más acomodado, se supone que tiene porque una es un corona, rey, ¿no? ¿No es un rey? ¿Perdona? ¿Kull no era un rey de algo? Sí, de Valusia. Sí, Kull tiene esta cosa, es como menos carismático de algún modo. Sí. Y no sabría, porque como le pasa a todo el mundo igual, no se sabría decir por qué. Pero básicamente son el mismo personaje. O sea, son el mismo paradigma. Son un bárbaro que termina ganándose un imperio civilizado por sus propios méritos, ¿no? Conan terminó siendo rey de Aquilonia. Y la diferencia es que Kull, las historias de Kull están casi todas narradas más o menos en cuando él ya había ganado el imperio, mientras que las historias de Conan son antes de convertirse en rey de Aquilonia. Pero básicamente lo que cambia sobre todo es el mundo, es decir, pertenecen a dos eras distintas, y la idea era, o sea, la idea de esas dos eras, es decir, la era de Atlantis y la era de Hyboria, es sobre todo lo que hace que cambie el personaje. Tal vez la era de Atlantis, la primigenia, la de Atlantis con Valusia, Lemuria, etcétera, fuera lo que fallara en el personaje, ¿no? Porque Howard no desarrolló, no quiso, no pudo desarrollar ese mundo con la riqueza que luego hizo con la era hibórea, me parece a mí. Pero yo creo que también porque en la era hibórea, date cuenta que es un mundo que ha inventado él y que tiene total libertad de hacer lo que quiere. En cambio, en Kull se supone que es en la Atlántida, entonces ahí se tiene que documentar más, no puede estar tan libre a la hora de crear, que aunque la Atlántida no se sabe y todo y lo de siempre, pero hay mucha gente que es fiel a la historia de la Atlántida y puedes tener gente en contra, eso es más complicado. Y luego yo lo que dice Iván lo veo, que yo el personaje de Kull pues lo veo que no pegaba en el mundo, en el ambiente de la Atlántida. Se parece un poco a Conan en ese aspecto, entonces yo no lo veo que encajara en ese mundo, o porque no lo describió bien, no tuvo tiempo, porque también Howard murió muy joven, no sé, pero yo Kun lo veo un poco verde, para mi gusto, pero es mi opinión. A lo mejor fue, yo no creo que tampoco hay que sacar conclusiones, no cuajó y en el público y tampoco se puede saber exactamente por qué. Tal vez fuera que los pocos relatos de Kun fueran menos agraciados que los que escribió de Conan, y el personaje puede que hubiera tenido el mismo potencial, nunca lo sabremos. Una pregunta, porque claro, en los cómics, que yo sí los seguí un poquito más de cerca, Conan pues lo mismo incluía en una historia cuando tenía 20 años, que cuando tenía 32, que cuando tenía 40, que cuando tenía 60. En los libros hay un, digamos, también esos saltos hacia adelante o hacia atrás en las historias que contaba Robert Howard, o ya van siguiendo una línea, ya va envejeciendo en una línea temporal fija y bien definida. Que va. Robert iba escribiendo los relatos según como él le venía. No tenía una biografía ni un tiempo fijos. A lo mejor te escribía un relato que era Conan el pirata, que ahí digamos que tendría sus veintitantos años cuando conoce a Belly, como después te ponía Conan el ladrón, que es cuando empieza, digamos, que es cuando empieza, cuando sale de Cimmeria y todo. No seguía una línea temporal para nada. Claro, o sea que entonces es como en los cómics, vale. Entonces Conan acaba siendo rey. ¿Hay historias de Robert Howard escritas con un Conan rey? Pues yo la verdad es que ahora mismo se me mezclan en la memoria lo que he leído en los cómics y en los libros, porque hace tiempo que lo leí, pero me parece que no. Él escribió cómo ganaba el trono, pero creo recordar que no escribió nada siendo ya rey. Sí, pero yo creo que no, que es lo que dices tú, que en varios relatos pues contaba cómo llegó a conseguir la corona o cosas así, pero un relato en sí de ya rey no hay. De hecho, en los cómics también de Conan rey hay poquísimos también en comparación. Sí, no tuvo mucho éxito, no tuvo mucho tirón, pero bueno, al menos sacaron una colección en la que él seguía teniendo aventuras como rey y destacaba porque incluso siendo rey el tío seguía marcándose unos viajes por ahí, de aquí para allá, vamos, que no se quedaba en su trono ahí acomodado. Una pregunta, estáis hablando de cómo Conan consiguió su corona. Yo sé que esa historia se ha llevado al mundo del cómic, pero yo no he tenido la oportunidad de leer, de hecho no tengo ni idea de cómo un tío como Conan de repente se convierte en rey. Supongo que no lo conseguiría a base de coger y matar al rey que había puesto y ponerse la corona. Sería más complicado, ¿no? ¿Me lo podéis contar? ¿Me podéis hacer un resumen de cómo Conan acaba convertido en rey? Sí, no, hombre, la verdad es que no hay mucha profundidad. La verdad es que ahí lo que se representa es un poco esa idea de que un pueblo decrépito o decadente acoge sangre nueva. En ese momento, además, el rey es bastante patético, incluso desagradable a la vista, y era un rey además malvado, y cuando Conan, que además tenía su carisma y comanda tropas, pues acaba con el rey, es aclamado, ¿no? O sea, pero no hay mayor complejidad en la historia. Los detalles tampoco los recuerdo porque hace años que... Pero básicamente era eso, era una usurpación en toda regla. O sea, no era nada moral. Vale, vale. Pues yo era más defender el mensaje de que un bárbaro iba a traer sangre nueva sobre unos civilizados decadentes totalmente, ¿no? Howard estaba, o sea, criticaba y totalmente la civilización. Él defendía que había que volver a la barbarie, o que idealizaba esos tiempos pasados, ¿no? Suena un poquito fuertecillo, ¿no?, lo que nos estás contando, pero bueno, supongo que tenía que ser así. Obviamente, Conan, estamos hablando de un personaje que se crea a primeros de los años 30, en el año 1932, tengo yo aquí apuntado, es cuando surge Conan. Y bueno, me imagino que en un momento determinado, cuando este personaje empieza a tener auténtica popularidad dentro del mundo juvenil, es gracias a las adaptaciones al cómic de este Conan. ¿Os apetece que nos metamos en el mundillo del cómic y así vamos conociendo un poquito más a nuestro cimmerio. Sí, yo por mí sí, además es lo que me domino más que con el literario. Bueno, pues adelante. ¿Cómo se mete Conan en esta aventura del cómic? Y, oye, pues pegándose en las estanterías con el Capitán América, con Iron Man, con Batman, y, oye, salía... Se mantuvo durante muchísimos años ahí, sigue estando ahí, y, bueno, nadie le apea de las estanterías. Contándonos un poquito. Bueno, yo, por lo que veo, Conan en los años... volvió a resurgir en los años 60, como ha dicho antes Iván. Gracias a, sobre todo, a Roy Thomas, que es el que mejor lo ha adaptado, sin duda. Ha tenido varios dibujantes por su paso, ¿no? El que comenzó como Conan el Bárbaro en sí fue Barry Windsor Smith, y tuvo bastantes números, prácticamente casi no sé cuántos años fueron exactamente, Iván, pero de Conan el Bárbaro. Y yo creo que el gran empujón que tuvo respecto, como has dicho tú, a Capitán América, Iron Man y demás, es porque era algo totalmente diferente. No era el típico superhéroe que por una mordedura de araña o por lo que sea, era simplemente, tú lo ves, un hombre llano que por sus manos y sus méritos consigue las cosas, que no necesita ningún poder especial, simplemente es un hombre fuerte y que consigue las cosas por sus propios medios. Y yo creo que eso es lo que le llamó la atención a la gente en la época y sigue llamando. Porque sí, que dice, no, es un tío muy fuerte, muy cachas, pero es, si tú te pones a leer, consigue las cosas con sus manos, no hace magia, no entiende de magia, no entiende de nada, él es con su espada y punto, con sus manos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que le llama la atención a la gente. Que la verdad es que es un enigma saber por qué tuvo ese éxito, porque luego decayó. Hemos visto cómo con los años, a partir de los años 80, la curva de popularidad bajó hasta que tuvieron que cancelar los cómics. Pero cuando entró, si bien es cierto que en los primeros números, según cuenta Roy Thomas, le costó arrancar, porque Barry Smith era un dibujante primerizo y tampoco era muy bueno, aunque evolucionó rapidísimamente, cuando alcanzó popularidad, sobre todo fue cuando llegó John Buscema, que es el dibujante icónico y que sentó la imagen de Conan, aunque yo prefiero a veces, yo casi prefiero a Barry, pero bueno, el caso es que no se sabría exactamente decir por qué, pero sí, Conan era real, tenía un realismo diferente al que tenían los superhéroes de Marvel, aunque los superhéroes de Marvel también querían ser realistas, habían comparados con los de DC. O sea, los superhéroes de Marvel habían puesto, estaban en Nueva York, en ciudades reales, con problemas reales, pero Conan era algo distinto. Tal vez fuera la historia, la ambientación antigua, también tenía un tono adulto, algo de sexo, y sobre todo yo sigo pensando que tenía una épica profunda que no podían tener la mayoría de los cómics de superhéroes. Esa épica del arquetipo del bárbaro, ¿no? Uh-huh. Cuando está bien hecho. Pero bueno, esto también puede encender un debate también muy, muy largo sobre ello. De aquella época, bueno, tú has dicho que estaba Barry Windsor Smith, que a lo mejor pues nos traía un Conan un poquito más estilizado. Aunque a mí nunca me gustó ese casco con cuernecitos y el collar ese que parecía de bruja gitana, que le daban un toque un poquito raro. Yo siempre, a lo mejor yo me adapté mejor, ¿no?, a esa estética, ¿no?, de John Buscema, que luego pues otros pues adoptaron, ¿no?, como Ernie Chan y otros muchos, ¿no? Pero qué duda cabe que la riqueza de detalles y un poco esa pluma ágil, ¿no?, de Barry Windsor Smith, pues hacían de este mundillo pues un lugar un poquito más vistoso, ¿no? No sé tú qué pensarás, Iván, que tú eres ilustrador. Me imagino que el trabajo de Smith era un poquito más elitista, ¿no?, que el de Buscema, ¿no? A lo mejor un poquito más parco, ¿no?, en detalle. Es que pertenecen a dos ramas del arte totalmente distinto. Barry es un artista onírico, poético, y Buscema es visceral. O sea, Buscema estaría acorde con, por ejemplo, Frazetta, o con Rubens, o con Miguel Ángel. Y Barry Smith es, pues es un prerrafaelita, ¿no? Es más cercano a la poesía, al lirismo. Y yo siempre he pensado que Barry ha hecho la mejor en la Eboria que ha asistido y Buscema el mejor Conan. Porque Conan era un bárbaro, pero la era Eboria era civilizada. O sea, de algún modo el Barry dibujaba el mejor mundo, y mientras que los personajes, tal vez lo que representaba más esa fuerza y la dinámica de muchas viñetas era Buscema. Lo ideal hubiera sido un punto medio o una especie de mezcla que nunca se dio, ¿no? De todas formas, se notaba mucho, por lo menos aquí en España, se notaba mucho las historias que leíamos en la edición, digámoslo así, de la colección regular que sacaba Comics Forum en aquella época en color, y luego las ediciones autoconclusivas en cada número de La Espada Salvaje de Conan en blanco y negro, que era como más adulto, era más... Había una gran diferencia en cuanto a calidad de las historias de una a otra. ¿Qué me decís con respecto a este tema? Sí, yo por ejemplo, a mí es que yo tiro más por John Buscema. A mí me gusta todo, aparte del Conan, como dice Iván, a mí me gusta más el mundo que recrea John Buscema. A mí Barry, la verdad, no me simpatiza mucho. Entonces, además, luego yo tenía los cómics y veía una diferencia entre La Espada Salvaje, como dices tú, más adulto. A mí, por ejemplo, me gustan los cómics en blanco y negro. No me gustan a color porque a color, para mí, pierden mucho de lo que hace el dibujante. A no ser que el dibujante los coloree. Si el dibujante los colorea, sí, pero si los rellenan a color, como pasaba con Conan el Bárbaro, se pierde mucho detalle del dibujo. Entonces, a mí, por eso, me veía mucha diferencia entre Conan el Bárbaro y La Espada Salvaje. A mí me encantaba La Espada Salvaje. Es verdad que Conan el Bárbaro tenías una línea, más o menos, lo que el número anterior dependía del número siguiente, más o menos. Uh-huh. Y para Salvaje no, era, como has dicho, autoconclusiva. Da igual el número anterior con el posterior, da igual el número como lo comprara, porque no seguía un orden determinado. Que eso a mí, yo me acuerdo de pequeña, cuando lo leía me sacaba un poco de quicio, porque no me enteraba de las cosas. Digo, bueno, ¿y ahora por qué pasa esto y después pasa lo otro? Pero en fin, a mí, yo es que me gusta muchísimo La Espada Salvaje, y John Buscema es para mí el mejor. Con el que hace, con Ernie Chan, claro, siempre tiene que estar el equipo de John Buscema y Ernie Chan, porque luego a John Buscema, cuando lo entintan otros, tampoco, para mí tampoco pierde un poco. De todas formas, me habéis dicho que se cancela la colección, pero... El Conan que ahora, o sea, digamos que luego Conan acaba volviendo, ¿no? Hay un renacer del personaje con, en fin, con, digamos, la estética del cómic actual, con todo ese colorido artificioso y demás, y bueno, pues un lustre pues un poquito más actual. ¿Qué me decís sobre este nuevo Conan que podemos encontrar actualmente, de estas nuevas colecciones de Conan que están ahí en las tiendas especializadas y en algunos kioscos? Bueno, como te dije, la monotonía y el que no entendieran bien al personaje hizo que se volviera totalmente rutinario y aburrido, y el personaje perdió totalmente, o sea, perdió popularidad y ventas hasta que cerraron, ¿no? Y luego estuvo unos años en blanco hasta que hace poco ha vuelto con Dark Horse y han intentado retomar el personaje desde cero por primera vez. La verdad es que no habíamos conocido esto, porque todas las ediciones de Conan siempre había sido, al final, Marvel, ¿no? Y este punto desde cero, volviendo a coger la raíz literaria, nos pilló por sorpresa, yo creo, un poco a todos. La verdad es que yo no creo que se haya modernizado, sino que al revés, se ha vuelto a la raíz, se ha vuelto a la base. El dibujante que lo cogió, que fue Gary North, se basó en la estética primigenia que todo el mundo tenía en mente, que era la de Frazetta, que fue la que popularizó las novelas en los años 60, con la portada de los libros, Lancer Books. Y entonces, básicamente es hacerse Frazetta, ¿no? O sea, volver en el tema del guión a las novelas, y en el tema estético a Frazetta. Con lo cual no creo que ha sido un paso adelante, sino más bien volver a la raíz. Y la verdad es que ha sido un éxito, porque le han dado un color moderno, digital, que antes era imposible técnicamente, y la verdad es que ha sido un aire fresco y ha cogido mucha fuerza. Yo he leído bastantes números, no todos, y la verdad es que me han gustado. El guionista tampoco lo ha hecho nada mal, aunque en mi opinión era todavía muy mejorable. Yo tengo mis expectativas un poquito altas y me hubiera gustado todavía algo más de calidad. Muy bien, entonces ahora mismo, si yo me voy a mi tienda de cómics de toda la vida y quiero comprar algo de Conan, ¿tú qué me recomendarías y que pueda encontrar? Que no sea algo así, que no me tenga que ir al rastro a buscar ahí cosas muy antiguas. Que esté ahora de rabiosa actualidad, como aquel que diría, ¿qué me recomendarías? O nada, o no me recomiendas nada. No, hombre, ahora hay... Hombre, Conan tiene una suerte comparado con casi cualquier cosa que exista, y es que siempre reeditan todo. Y es facilísimo encontrar material de todas las épocas. Y hay sagas del pasado que son imprescindibles y que cualquiera que haya leído Conan las tiene en mente, como son las sagas de Conan y Belly de la serie de Conan el Bárbaro. Sí, muchos Super Conan, que eran adaptaciones de novelas de Howard. Todo eso en la época Marvel, ¿no? Entonces hay muchas sagas que son fácilmente encontrables, y en cualquier tienda de cómics el dependiente te dirá cuáles son las primeras que para acercarse al personaje. Pero bueno, sin duda lo más atractivo sería ir hacia las dos colecciones últimas, que son las de Conan la Leyenda y ahora creo que Conan el Cimmerio, la segunda, que es es lo que se está editando ahora en Estados Unidos, lo que lleva pocos años, y yo pienso que son muy buenas, y además es lo que sigue la estética que luego ha dado luz al videojuego y lo que seguramente se verá luego en la nueva película que saldrá. Y tú, Noemi, con respecto a esos Super Conan, que en realidad los Super Conan eran pues tomos recopilatorios, por decirlo así, en tapa dura, de historias de la espada salvaje. Y ahí yo creo que encontramos, pues por lo menos yo encontré, pues quizá las historias que más me marcaron de Conan, ¿no? De aquella época en blanco y negro. ¿A ti qué te gusta el cómic en blanco y negro, Noemi? ¿Qué Super Conan de los que editaron es el que tiene esa historia que nadie se debe perder bajo ningún concepto? Hombre, pues yo la que más recuerdo de Super Conan, no sé exactamente si está guardada en los tomos. Fíjate que yo tengo la colección de Super Conan entera, pero hace ya tiempo que no le he hecho una ojeada, pero a mí lo que me marcó de Super Conan, o sea, de la espada salvaje, es una historia que tiene, que es cuando es Conan pirata, acaba de perder a Belly, y está con unos piratas gitanos, y está allí con el barco, y está con la cultura gitania, que se puede decir que es un... La saga de la calavera de los mares. Sí. Sí, se llama ese, sí, que es cuando está con los gitanios, que están por los mares, por el barco, y están descubriendo el mundo, y él está mucho con esa cultura, que es completamente diferente a la cultura cimmeria, y choca muchas cosas. Y luego está, claro, la típica chica del momento, que es una chica gitania, que sabe luchar también, y como está acostumbrada a que todos estén detrás de ella, Conan, como siempre, es un pasota. Y como ella, por el hecho de que él no le hace caso, pues tópico, pues cae rendida ante él. Pero sobre todo es eso, el choque de culturas que tenía él, aunque él había conocido ya el mundo, porque ya cuando está en esa época ya había conocido bastante el mundo Iborio, pero le chocaba la cultura que tenían ellos, no entendía muchas cosas. Pues esa saga, ya que la mencionas, tiene su gracia, porque es como el canto de cisne de todo el Conan de Marvel, ya que fue prácticamente, yo creo que la última gran saga que se hizo en los últimos años 80, ya por un Ernie Chan viejísimo, que entintaba muy barroco, John Buscema, Roy Thomas, o sea, era el tándem de toda la vida, pero ya en su última etapa, y fue un retorno por sorpresa, después de años de hastío con autores menores. Y la verdad es que sí, que es una gran saga, y no está en Super Conan, está en la serie de la espada salvaje, en las revistas sueltas, y fueron 6 o 7 números, no lo recuerdo bien, y ahora creo que la han reeditado en tomo últimamente, y sí, yo también, es una de mis favoritas. Bueno, habéis mencionado a las chicas, ha habido bastantes mujeres en la bueno, pero yo me refiero a las importantes, no a las de Te salvo del monstruo y Tú me entregas tu virtud en el agradecimiento. No. Mujeres que realmente significaron algo en la historia de Conan. Tú has mencionado a Belith, Noemi, pero sí. Bueno, hay otras señoras por ahí interesantes, como Zenobia y demás. También me gustaría que, bueno, aunque no hubo así mucho roce, que yo tenga entendido, bueno, también aparecía por ahí Red Sonja. Contarnos un poco el tema este de las mujeres de Conan. Hombre, yo por ejemplo, te hablo de mi punto de vista, porque muchas de las chicas con las que yo hablo sobre Conan, un tema por el que no le gusta Conan, es por lo que dices tú, lo típico de que salva a la muchacha se entrega a él y otra historia, ¿no? Pero eso es que también hay que ver el mundo que está ambientado y demás. Tampoco yo tacho a Conan por eso, porque realmente cuando una mujer tiene personalidad y agalla, se nota en Conan el Bárbaro. Está Belli, que como ya te he hablado de ella, que para mí es mi preferida. Está Valeria, que no es como sale en la película, es diferente. Y luego está Red Sonja. Son, digamos, los tres pilares de Conan, más luego Zenobia, que es su mujer, pero los tres pilares son Valeria, Red Sonja y Belli, y cada una tiene su personalidad a su manera. Digamos que Belli es el verdadero amor de Conan, de su juventud, tienen una historia muy bonita, además es cuando Conan es pirata, están cerca de 3 años y pico juntos, o sea, y viven muchas cosas. Luego, la relación que tiene con Red Sonja es más de compañero, no llega a tener nada de amor, ni a lo mejor un poco de tensión sexual sí hay, pero no hay nada de amor, son compañeros. Conan la termina respetando como un igual, porque y no llega para nada a ver nada más. Y de hecho, cuando se encuentran y demás, es para conseguir el tesoro de ese momento, la aventura, y luego cada uno sigue su camino. Nunca ha habido nada más, son compañeros. Y luego está Valeria, que es otro caso, que Valeria la conoce, se hace pasar por hombre, porque le gusta luchar, la conoce cuando también es pirata, y Valeria se hacía pasar por hombre. Y luego descubre que es una mujer y demás, y con Valeria tiene una relación algo así un poco una tempestad, porque se odian, se quieren, sobre todo por Valeria, porque Conan tampoco pone muchos problemas. Valeria, que no sabe lo que quiere muchas veces, quiere estar con él, no quiere estar con él, quiere su vida, y al final también cada uno termina por su lado. Y son, digamos, que no llega a ser como Belli, ni mucho menos la historia que tiene con Valeria. Para empezar, a Valeria le saca ya muchos años. Cuando conocí a Valeria, no sé cuántos años le puede sacar, pero 15 años le podría sacar a Valeria perfectamente. Bueno, eso cambia dependiendo de los números, o sea, de la época de los cómics, hay un poco incoherencias. Pero sí, el tema de las mujeres, yo lo que pienso es que cada esas tres personajes, lo único que son como distintos arquetipos de mujer, ¿no? Belli, yo creo que se representaría la mujer total, es decir, la mujer que se acopla perfectamente a Conan, ¿no? Es una mujer inteligente, fuerte, pero a su vez es muy sensual, muy amorosa, lo tiene todo, ¿no? Y es racial, morena, mientras que, por ejemplo, en el caso de Red Sonja, ella en cambio es una mujer que se cree superior a todos los hombres y prácticamente odia a los hombres y solo respeta a Conan, porque encuentra en Conan al único hombre que ella de verdad puede respetar. Nunca, siempre está el tema sexual como algo prohibido para ella, y en fin, es otro tipo de personaje totalmente distinto. Y en el caso de Valeria, yo diría que es casi un paradigma así como de lesbiana, de marimacho, no sabría cómo decirlo, pero es como un personaje masculino, ¿no? Sí, eso sí. Está un poco desarrollado, pero porque hay incoherencias igual con unos cómics y otros. Pero en fin, lo que está claro es que son tres tipos de mujer muy poderosos y cada uno totalmente distinto. Bueno, yo creo que ya es el momento de que nos metamos con las películas. Chrome. Jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Chrome. Concédeme, pues, una petición. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, vete al infierno. La película Conan el Bárbaro de John Milius impuso una moda ochentera de cine B de películas de bárbaros en mundos imaginarios que nos dio títulos que cualquiera preferiría olvidar. Aquel film, adaptación a la pantalla de la vida del personaje de Robert C. Howard, nos mostró un Conan que, si bien no se correspondía con el cinmerio astuto y concentrado de las novelas y los cómics, no ofendió a los fans de mente más abierta. Arnold Schwarzenegger no era ninguna estrella de Hollywood en aquel momento, y le otorgó al bárbaro un toque cándido y primario que ha sobrevivido con discutible tino a lo largo de los años. La película, con todo, posee cierta dignidad, destacando la banda sonora de Basil Poledouris, clásica entre las clásicas, y una puesta en escena sorprendentemente creíble para la época. No tuvo tanta mesura la segunda parte, orientada totalmente a la línea más comercial, lo que en productos de este estilo solo pudo desembocar en un fracaso a todos los niveles. En Conan el Destructor, dirigida torpemente por Richard Fleischer, Schwarzenegger convierte a Conan en un bruto con espada, bastante cortito de mente, al frente de un elenco de personajes irrisorios de arquetipo fácil y simplón. Entre ellos cabría mencionar a la llamativa Grace Jones, a la que alguien engañó para que hiciera el ridículo en esta película. Incluso el propio compositor Basil Poledouris se cargó él solito su propia banda sonora al versionar los cortes más famosos de la primera parte con un tono menos sobrio, lo que se tradujo en un trabajo irregular y olvidable. En conclusión, podemos decir que Conan no ha tenido suerte en la gran pantalla, donde siempre se ha optado por elegir a un forzudo y obligarle a actuar, en lugar de elegir a un actor de verdad y luego ponerle a hacer pesas. El remake está próximo. Se estrenará en todas las salas del mundo este verano. El escepticismo es la postura generalizada de los seguidores de Conan, pero también ocurrió con James Bond, en cuanto se supo que sería encarnado por Daniel Craig, y luego este acabó convenciendo al público con una visión más moderna y cruda del agente 007. ¿Ocurrirá lo mismo con este Jason Momoa, encargado de interpretar al cisnerio? Crucemos los dedos y esperemos lo mejor, aunque temamos lo peor. Aquí en las películas hay que, en fin, agarrarse bien al asiento, porque yo no sé qué opinión tenéis vosotros, no he hablado con vosotros sobre el tema. Hay dos películas de momento, Conan el Bárbaro y Conan el Destructor. No, Conan el Destructor ni siquiera parece una secuela, aunque, en fin, es una segunda parte, pero parecen dos películas. Bueno, hay una apócrifa, ¿eh? La de Red Sonja se puede considerar el Guerrero Rojo. Bueno, es apócrifa, pero existe, ¿eh? Fue filmada. Sí, dijeron que no consiguieron los derechos del nombre de Sonja y por eso pusieron ese nombre. Pero vamos, yo, Conan el Bárbaro, la primera, como dice mucha gente, muchas veces parece más un musical que una película en sí, porque diálogo hay poquísimo, y es más la banda sonora, que para mí Conan el Bárbaro es su banda sonora, la banda sonora que la acompaña. La verdad es que hay buenos actores que rodean a Arnold Schwarzenegger. buena puntualización. Que rodean. Arnold, pues, sobre todo surfista. Tampoco, a ver, hay que ser sincero, no es muy apabullante su interpretación, pero es más que nada los actores que hay en torno a él, la gran banda sonora, los escenarios, todo, y eso es lo que hace una buena película. Y a mí, ya te digo, yo Conan el Bárbaro la vi por primera vez con 5 años. Yo creo que no está siendo objetiva. No, es lo que yo te digo, desde el punto de vista de... A mí, por ejemplo, como banda sonora, luego ya... y te hablo como película, luego ya en comparación con lo que es Conan, a mí, por ejemplo, cuando yo la vi primero con 5 años, lo típico, te gusta, es una cosa así, Pero luego cuando yo ya conozco la historia de Conan, me leo relatos, me leo cómics, pues lo que ha dicho Iván antes, no te cuadra. O sea, Conan es, digamos, rudo y fuerte de carácter y que no se achanta porque es un cimerio, porque es un hombre rudo del norte. Le hace, eso es lo que le hace su personalidad. Si tú a ese niño lo pones dando vueltas en un molino, simplemente, solo dar vueltas, eso qué carácter hace una persona. No le hace tener su cultura de cimerio ni tener esa fuerza que tiene. Eso no, es verdad. Está claro que la película, hombre, a mi hermana y a mí nos cogió muy pequeños. Yo la vi igual, o sea, yo la vi cuando salió y yo era muy pequeño, no sé si tendría 3, 4 años cuando la echarían y cuando tengo memoria pues era pequeño. Entonces no puedo ser objetivo porque a mí me ha gustado siempre, o sea, es una película que está en mis cromosomas ya y no puedo, o sea, tengo unos muy buenos sentimientos hacia ella, además que me encanta el director John Milius. Y me encanta, por ejemplo, las aventuras de Jeremiah Johnson. Es decir, ese cine me gusta. Y aunque la película no tiene nada que ver, rompe el personaje, lo cambia totalmente, hace cosas que no tienen sentido. Y según ya la gente que está un poco, que puede ser un poco más objetiva, el tema de los actores es un poco deprimente, porque cogieron, por ejemplo, el Subotai, según dicen, era un colega surfista que no había actuado en su vida. En fin, o sea, la calidad como película es muy discutible. Y hay mucha gente que directamente la pone verde y de ahí para arriba, ¿no? Pero a mí como obra estética me encanta. Es decir, la música es una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos y tiene unas frases que pues se han vuelto frases frikis para todos, unos diálogos, como son tan pocos, al final no lo sabemos todo y de memoria, ¿no? Y la verdad es que es una, sobre todo esa primera película tiene un aire que aunque no sea Conan real, es un Conan y yo creo que ha quedado. Pero lo más importante de todas maneras es que esa película, para bien o para mal, hizo que Conan lo conozca todo Dios. No, sí. Cualquier persona tú le preguntas quién es Conan y lo conoce. Y lo conoce gracias a la película. Es cierto que los cómics ya habían hecho un avance brutal con respecto a las novelas, pero sin duda, si Conan no hubiera tenido el éxito que hubiera tenido y si Schwarzenegger no hubiera tenido el éxito que tuvo después siendo actor, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Es decir, Conan ahora mismo es un icono de la civilización occidental por esa película. La verdad es que yo creo que es una película que, como vosotros habéis dicho muy bien, no refleja el espíritu del auténtico Conan, pero como película en sí, y dada las circunstancias, porque tampoco se podía hacer una película así muy fiel, yo creo que no está mal. Quizá en la segunda, en la cual pues a mí me gustaría que resumierais en una frase, porque en una frase nos sobramos ya. La segunda, yo creo que quizá ahí es donde ya se hace el mayor atentado a este personaje, porque además es que ni siquiera tiene nada que ver el Conan del Destructor a la de la primera película del Bárbaro. O sea, de repente cambia la personalidad de ese sujeto. No sé quién es. Se hace llamar Conan y se parece, pero vamos, se ha convertido en otro tío. No, es que yo, para mí esa película es la innombrable, o sea, claramente. Yo me llevé una decepción y a mí una cosa que comentó mi hermano, que se me quedó clavado, fue, tú ves la primera, la banda sonora ahí profunda, con los tambores, y te dicen Conan el Bárbaro, con voz así profunda, llegas a Conan el Destructor, ponen como trompetillas de la música, o sea, la que primera es así seria, con tambores, hacen una versión rara, así, más fina, y luego también el doblador te dice Conan el Destructor con una vocecilla. Yo ya con ese comienzo ya dije, esto no promete. Y ya cuando la vi, dije, digo, una y no más. Porque, y es verdad, es que la he visto dos veces, como mucho. Y la segunda, porque a lo mejor no había nada en la tele. Pero no, es una película que, como has dicho, para nada, no tiene nada que ver con la primera. El personaje Conan no es Conan. O sea, ya si en la primera es que es una versión de Conan, por así decirlo, ¿no? Es una versión diferente, es un Conan diferente, pero tiene un poco la esencia de Conan. Pero es que en la segunda, no. Lo curioso, yo creo que lo importante no es criticar la segunda, que es una película malísima, pero tan mala como el resto. Es decir, estaba Ator, el Destructor, el Gunnan, en fin, había muchas cosillas por ahí. O sea, empezaron a salir como setas películas de bárbaros, ¿no? Y todas eran a cada cual peor. Los gemelos bárbaros también, es verdad, que de esa quinta. Pero lo increíble es que todas eran películas de serie B, bastante patéticas en general, aunque a nosotros nos gustaban. Yo tengo un gran recuerdo de Señor de las Bestias, pero lo increíble es que la primera de Conan, aun siendo serie B, consiguiera crecerse, porque no había mucha diferencia en el presupuesto ni en calidad de actores. Pero ahora esa película se mantiene sobre sí misma y no da el aspecto de serie B. Es decir, por mucho que la gente la critique, o sea, la gente que la quiera criticar, yo no criticaría tanto la segunda como el acierto de la primera. Y hablando de lo que está por venir, ¿qué os parece este nuevo Conan que se va a estrenar dentro de poco, este verano? Se ha vuelto a llamar Conan el Bárbaro, aunque no tiene nada que ver con la película de John Milius. Jason Momoa se ha convertido en el nuevo Conan, quizá a lo mejor amparándose un poco en la nueva estética de los cómics de Dark Horse, ¿no? Sí, yo veo que han cogido esa estética. El actor en sí, yo lo veo que se parece, que da esa imagen. No da ningún... Porque tú ves la estética de los anteriores cómics y demás y no se parece, tiene el pelo así como más largo de lo normal. Conan siempre ha llevado el pelo bastante más corto que como lo han puesto en la película. Uh-huh. Bueno, son detallitos que yo me fijo. Y no sé, pero es más fibroso, que se podría decir que es un poco al estilo de Barry, pero no del todo. Porque Conan de John Buscema es como Arnold Schwarzenegger, es más masivo. Sí, y fíjate que el actor Jason Momoa en Canción de Hielo y Fuego, que interpreta a Khal Drogo, está bastante más hinchado, por así decirlo. Pero luego en Conan se ha puesto más fibroso, no está como en Canción de Hielo y Fuego. Sí, por lo menos. Sí, yo creo que eso no creo que eso sea lo más importante de la estética. Más bien lo que marca la diferencia es, en mi opinión, el tema del mundo de los que rodean a Conan, y sobre todo supongo que también el ambiente con que lo van a dotar después, ¿no? Está claro que después de los cómics sacaron este famoso videojuego Age of Conan, y todo esto va a estar muy marcado. Yo creo que aunque el cómic de Dark Horse fuera la base, yo creo que lo que más ha marcado la película estéticamente es este videojuego online. Y en mi opinión eso es lo que más me asusta. Yo tengo muy muy pocas esperanzas de que la película cumpla unos mínimos de calidad para lo que yo entiendo que es una buena película. Seguramente la gente que quiera ver efectos especiales y cuatro volteretas y espadazos pues lo disfrute, pero yo creo que va a ser este tipo de película videoclip que se lleva últimamente. Y tengo muy poquitas esperanzas. Si me sorprende, pues sorprendido estaré y agradeceré. Pero la verdad es que no me espero gran cosa. Bueno, aparte de Jason Momoa como Conan, encontramos a Rose McGowan, que es la chica, que es la heroína, la que vimos en las dos películas que componían Greenhouse. Está Ron Perlman, el famoso Hellboy, y luego Stephen Lang, que era el coronel este de la cicatriz de Avatar, haciendo de Kalar Singh. O sea que bueno, es un reparto así más o menos curioso. Tampoco. Sí, también sale este actor que no me acuerdo su nombre. Bueno, el nombre de la rosa, el que salía. Ron Perlman. Eso, o sea, también sale ese actor que, con todo, aunque físicamente no es muy carismático, a mí me encanta como actor. Ese hombre, en todas las películas que la mayoría que le he visto, me gusta como actor. Y si también sale, yo es que la verdad no, de la película, como ha dicho mi hermano, no puedo opinar del ambiente ni nada, porque es que no tengo ni idea la historia, porque he intentado buscar más o menos y no dicen nada claro, Hombre, yo por las imágenes que he visto y demás, pues sí tratan también, sale Conan de pequeño, dicen que también arrasan a su pueblo, o sea que ese guión lo coge un poco de la primera película. Pero ya está, no he visto así... A mí el trailer me asusta bastante, en lo que tengo que decir. Me da miedito el trailer. Porque entre Conan y Lady Gaga, en fin, no sé. A mí me da mucho miedito. Y me da pena, ¿no? Porque la verdad es que es una oportunidad y espero por lo menos que sirva para traer de nuevo el personaje al candelero, y si esto repercute en los cómics y que sigan teniendo o que suban de popularidad, pues que al fin y al cabo es lo que ha venido alimentando al personaje durante todas estas décadas, han sido los cómics, pues bienvenido sea. Pero yo, a no ser que me sorprendan, dudo que luego dé para hacer Conan 2, Conan 3, Conan 4, no sé. No sé, yo también soy bastante escéptica, porque como ha dicho antes Iván, yo no veo que den con la esencia del personaje. Entonces, a ver primero lo que nos encontramos. Y yo, si tienen secuelas, pues va a ser tipo Transformer, que no va a ser, no creo que sean yo muy, que no tengan mucho argumento ni demás, pero habría que esperar primero a ver cómo es la primera antes de seguir hablando de secuelas y lo que pueda hacer. Habrá que ver cómo es y más que nada lo que a la gente le gusta, porque no es lo mismo nosotros ya que los chavalines que van al cine. Bueno, el director es Marcus Nispel, que ya ha dirigido películas tales como La Matanza de Texas, el remake que se hizo en 2003, una película de Frankenstein del año 2004, que no sé muy bien, no sé de qué va. Hizo Pathfinder, que era, ¿cómo se tradujo aquí? ¿El guía del desfiladero, puede ser? Sí, el guía del desfiladero, sí, eso es lo que sí. El guía del desfiladero, bueno. Y luego hizo el remake de Viernes 13 del 2009. Vamos, peliculones todos ellos. Con lo cual, oye, a lo mejor ya por una simple cuestión de estadística tiene que acertar algún día de estos. Sí, pero es lo que decíamos. La gente no entiende a Conan. No lo entienden los productores, no lo entiende quien quiera que lleve... John Milius no lo entendió, pero al fin y al cabo su versión estaba bien, porque aunque no lo entendiera, ya le digo, a mí me gustaba Jeremiah Johnson, o sea, era otra cosita, pero es que nadie entiende, nadie es capaz de entender este paradigma. Y la verdad es que al final salen aberraciones, o bárbaros estúpidos, o brutotes, o en este caso, hombre, la estética del guía de desfiladero era hogwardiana y era de fraseta pura, ¿no? A mí me encantaba, pero es que no aguantaba, o sea, el guion era patético y no había por dónde cogerla. O sea, prácticamente la peli era para dividirla en fotogramas y coger los fotogramas nada más, ¿no? Y enmarcarlos, porque la película es que era horrible. Bueno, habrá que verla. Habrá que verla y luego ya juzgaremos. Sí, bueno, le deseamos suerte. Sí. Eso también pasa, por ejemplo, la película que se hizo también en la historia de Hogwarts, Solomon Kane. Cuando ves la película también... Es que es por eso, que somos muy escépticos, pero bueno, lo que se ha dicho, ya se verá. El 19 de agosto cuando la estrena. Que para los más despistados, bueno, Solomon Kane era también un personaje creado por Robert E. Howard, ¿no? Lo digo por si hay alguien que dice, bueno, ¿y qué pintar Solomon Kane con esto? Bueno, pues es un personaje de Robert E. Howard. Bueno, que vuelve a estar de moda Robert E. Howard. Habrá que leer alguna novela. ¿Qué relato nos recomendaríais cada uno? ¿La Torre del Elefante, por ejemplo? Sí, sin duda, a mí es un encanto. Es un clásico, pero... A mí me encanta también mucho no recuerdo el título, la espada de la tumba, no recuerdo el nombre. ¿El tesoro de Trañicos? No. No, es la escena, por ejemplo, en la película, no recuerdo el nombre del relato, es algo así como la espada en la tumba o la tumba, no me acuerdo, pero es en la que se inspiró la escenita de la primera película de los lobos, donde consigue la espada antiquísima de la época antediluviana. Pues hay un relato del que sacaron esa escenita, y el relato completo es uno de mis favoritos. A mí sin duda es de... estoy entre el tesoro de Trañicos y la Torre del Elefante, pero sobre todo la Torre del Elefante es de las que más me gusta. Bueno, pues ya tenemos lectura recomendada para este verano si nos queremos meter en el mundillo de Conan, que ha tenido además también sus no pocas parodias. La verdad es que deberíamos hacer dos o tres programas de toda la coyuntura que ofrece este Conan, porque, en fin, es muy fácil de representar o de imitar o de parodiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha abarcado todo, porque hay juegos de rol, hay videojuegos también, el famoso Age of Conan. Es que hay tanto de lo que hablar que no da tiempo y nos estamos quedando ya sin tiempo. Llevamos aquí casi una hora dándole al pico. Hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, chicos, pues nada, pues nos veremos en el cine para ver al Momoa este. Ojalá, ojalá no la pifien demasiado. Y nada, pues muchísimas gracias por haberos pasado por la órbita de Endor y habernos teletransportado a esa era Hyborea. Bueno, a ti. Buenas tardes a todos. Gracias a ti. Hasta luego. Veo un viaje. Un hombre cruzando los desiertos. ¿Un caballero? Un guerrero. Vuestros caminos se unirán. ¡Desesperaos! ¡Nuestro nuevo amo! Galar convoca las almas del mal innombrable. Has intentado esclavizar a toda Hyborea. Nadie debe vivir encadenado. ¡Vamos! Huye de mí y no pararé hasta encontrarte. ¡Te seguiré hasta el infierno! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. Atesoro muy valiosamente una pregunta que mi nieto me hizo el otro día. Cuando dijo, abuelo, ¿fuiste un héroe en la guerra? El abuelo dijo no. Pero estuve en una compañía de héroes. Y a punto de rematar nuestro ciclo HBO, hoy os traemos una de esas superproducciones de este canal, con la intervención en menor o mayor medida, eso lo explicaremos a continuación, de Steven Spielberg y Tom Hanks. Hoy hablamos de Band of Brothers, Hermanos de Sangre. ¿Y con quién? Bueno, pues con nuestro coronel favorito, Coronel Kurz. Además vas a estar en tu salsa ahí en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, además encantado de salir del cajón, de ver un poco la luz después de una semana ahí metido y con un tema que me gusta, porque y así desvelamos un poco más de la siniestra personalidad de este coronel. Pues es un aficionado a los temas militares, le gusta mucho la historia, la Segunda Guerra Mundial y tiene casi 15 años de modelista, o sea que desde pintar figuritas de plástico a pasar al plomo y últimamente a la resina con Warhammer y esas cosas. ¿Tú eres de estos que hacen dioramas de unos tíos bajándose de una tanqueta en un río mientras les disparan otros desde unas ruinas? Sí, sí, y un tanque Merkawa en mitad de la sede de la OLP disparando también. Yo tenía, tengo todavía un amigo, aunque hace ya bastante que no lo veo, que también se dedicaba a esto. Bueno, Hermanos de Sangre, una serie donde se ve que hay dinero, ahí el presupuesto no era un problema. Aunque bueno, también es verdad que como suele ser habitual en HBO, algunas veces esquivaron algunas escenas así que podían haber sido un poquito más espectaculares, pues por la simple cuestión del presupuesto, pero bueno, ya eso lo vamos a ir comentando. ¿Qué es lo primero que se te ocurre a ti, Kurz, mencionar o decir para empezar a hablar de Hermanos de Sangre? Sí, pues mira, que es una serie que aunque algunas de las cosas que aparezcan nos puedan parecer un poco increíbles, pues por ejemplo que una persona sobreviva en el espacio de 5 minutos a la explosión de 2 granadas, a que por ejemplo alguien que acaba de recibir la licencia tenga un accidente y quede en coma, prácticamente el 100% de las cosas que se cuentan en esta serie son reales. Los personajes que aparecen son todos absolutamente reales. De hecho, en los capítulos, justo antes del comienzo, se ven entrevistas con los personajes reales, porque hay que decir que esta serie está basada en un libro del mismo título de un prestigioso historiador y biógrafo llamado Stephen Ambrose, y lo que nos cuenta es las andanzas de la compañía Easy, que es una compañía que se creó en exclusiva para la Segunda Guerra Mundial y de hecho al finalizar esta se disolvió, y que estaba integrada dentro del Regimiento 506 de Infantería Paracaidística en lo que era la mítica 101 División Aerotransportada, los Airborne, que a mucha gente le sonará por el emblema que tienen, la cabeza de un águila blanca americana. Bueno, de cara al casting, ¿te atreves aquí a darnos? Porque la verdad es que no había nadie muy conocido. No sé, bueno, si había algún nombre así especial entre este elenco de actores, que además eran bastante numerosos, y algunos entraban y salían, en fin. ¿Alguien a destacar? Sí, mira, el problema del casting es que, para empezar, es una serie muy coral, y además los personajes van perdiendo importancia. Hay personajes que al principio aparecen mucho y dejan luego desaparecen. Hay personajes que, por ejemplo, copan un solo capítulo y en el resto de capítulos simplemente los vemos casi como unos secundarios. Entonces es muy difícil decir quién tiene el peso en el casting. Una de las caras que más puede sonar a la gente, por ejemplo, es la de David Schwimmer, que es el que hacía de Ross Geller en Friends, que este hace el papel del capitán Herbert Sobel, que es el primer líder que tiene la compañía Easy. Sin embargo, solo aparece en el primer capítulo. A partir del segundo capítulo, aunque también aparece en el primero, digamos que el peso lo empieza a llevar la figura del mayor Richard Winter, bueno, mayor al final de la serie, al principio solo teniente, que este papel lo interpreta a Damian Lewis, que el que se acuerde, este es el pelirrojo que aparece en la serie Life, esa serie sobre un policía que es encarcelado injustamente y luego lo saca dándole un dinero de indemnización y con ese dinero se convierte en una persona muy rica. Bueno, el que haya visto esa serie, que es bastante, a mí por lo menos me parece bastante interesante, pues el protagonista es este teniente Winters. Pero bueno, cuando el teniente Winters pasa a ser mayor y no se ocupa directamente de la compañía, también desaparece. Y entonces pasa a tomar el protagonismo actores que prácticamente no suenan de nada. Pues son actores de televisión, algunos incluso serán sus primeros papeles, pero en general están todos bastante bastante bien. Yo destacaría a Shane Taylor, que es el que hace el personaje del sargento Eugene Doc Rogers, que este es protagonista absoluto en el episodio sexto, y de hecho este episodio es posiblemente de lo mejorcito de la serie, y de hecho a los premios que tiene la serie, que son varios, porque estuvo nominado a 19 premios Emmy, de los cuales ganó 6, también ganó el Globo de Oro, Después, lo que te decía, el capítulo 6 en 2003 ganó el premio del Gremio de Escritores y el premio Christopher, y yo creo que gran parte del mérito lo tiene este actor porque lo hace realmente bien, porque son 24 horas, son prácticamente 3 días de la vida de este doctor de la compañía, pues que se desvela por los hombres, y la verdad es que ese capítulo es bastante emocionante. Además, bueno, a lo largo de esta temporada se ven un montón de situaciones que tuvieron lugar realmente en la Segunda Guerra Mundial, y nos encontramos con que estos personajes, pues, libran un poco sus batallas, tanto internas como externas, porque también es cierto que hay muchos conflictos personales. Yo te pregunto a ti, ¿realmente, o sea, se tiene constancia histórica de que la compañía Easy estuvo en todos estos embolados en los que los guionistas meten a estos personajes? ¿O ahí a lo mejor ha habido alguna libertad que otra? No. Prácticamente no hay concesiones en cuanto a los hechos que se narran. O sea, sí que es cierto que para darle un poco de dramatización, pues hay relaciones que están un poco puestas de forma diferente, pero los rangos corresponden con la realidad, los nombres de los personajes corresponden con la realidad, las campañas en las que toman acción corresponden con la realidad. Es cierto que esta compañía participó en el día D, es cierto que participó en la operación Market Garden y que estuvo en el bosque de Foix, dentro de lo que era el marco general de la batalla de las Ardenas. Es cierto que fueron ellos los que tomaron el nido del águila de Hitler cuando este fue conquistado por los aliados. O sea que todo eso es real. Y de hecho, si tú te acuerdas, en el día D toman el capitán Winters, porque en su momento ya es capitán, toma con 12 hombres unos cañones alemanes que están disparando sobre las tropas que están desembarcando en Normandía. Bueno, pues esa acción es tan real que está ahora mismo en los manuales de estudio de la Academia de West Point, y se pone como ejemplo de lo que es una operación de toma de una posición. De hecho, esa campaña fue real. Eran 50 alemanes atrincherados con 4 cañones de 105 milímetros disparando a la costa, absolutamente camuflados, y Winters, con 12 hombres, tomó los cañones y los destruyó. Vaya. De todas formas, esta serie, Hermanos de Sangre, es deudora un poco de salvar al soldado Ryan, ya no solo por el tipo de música, que es casi el mismo estilo, la estética, ya que, bueno, todo el tema de la ambientación, el atrezzo, los uniformes de los soldados, o sea, todo parece casi una continuación de Salvar al Soldado Ryan. Realmente hay mucho dinero ahí, incluso hay algunas situaciones, sobre todo en las escenas de acción, que recuerdan bastante a la forma en la que Spielberg rodó esa película, porque de hecho el propio Spielberg estaba implicado en este asunto, incluso Tom Hanks, que era el que protagonizaba Salvar al Soldado Ryan. Sí, mira, esta serie, aunque la firma la HBO, en realidad salió gracias a que Steven Spielberg y Tom Hanks querían sacarla. De hecho, son los productores ejecutivos, son los que pusieron la pasta, estuvieron muy implicados. De hecho, Steven Spielberg rodó cámara en mano con los actores que se presentaron al casting para ver quiénes eran los más adecuados. Tom Hanks, no contento con estar presente en prácticamente los 3 meses de grabación que duró, se cogió para sí el capítulo 5, y de hecho lo dirige él y figura en los créditos como director de ese capítulo, Tom Hanks. Y eso por ejemplo la de hecho Kurtz también escribió, sí, el guión del primer capítulo junto con Erik Jensen. Efectivamente, y por ejemplo, si uno se fija en los storyboards, los dibujos, parte de ellos los hace Steven Spielberg, o sea, que estuvieron muy metidos. De hecho, para hacer una miniserie que se estrenó en 2001, se fue a un coste de 120 millones de dólares, que para una serie es un presupuesto brutal. Y estamos hablando de 3 meses de rodaje, que también para una serie de 10 capítulos, pues es impresionante. Y se grabó, pues, para que te hagas una idea, por ejemplo, en escenarios naturales y en decorados de casi 440 hectáreas que reproducían pueblos completos. O, por ejemplo, se alquiló un hangar gigantesco para rodar toda la parte del asalto del asalto a Bastón y del bosque de Foix, que eso es prácticamente lo más espectacular en cuanto a efectos pirotécnicos de la serie, y eso se rodó, aunque parezca exterior, se rodó en interiores. Y de hecho, el dinero era tal el que se ponía para esta serie, bueno, que por ejemplo, para que te hagas un poco de idea, se hicieron prácticamente 2.000 uniformes militares, pero copias exactas, tanto entre americanos como alemanes, y más de 1.500 atuendos de civil, pero reproducidos con fotografías de la época. O por ejemplo, llegaron a participar en la serie cerca de 10.000 extras, que alguno dirá, no, este se ha colado, serán 1.000, no, 10.000 extras, y fíjate, hay 500 personajes con papel hablado. Vale, algunos serán solo de una frase, pero ya tienes 500 personas que intervienen hablando y tienes 10.000 extras. O por ejemplo, en las escenas de lucha, si tú por ejemplo recuerdas, hay una escena en la que cogen a una división de SS huyendo y los acribillan. Bueno, pues para esa escena, por ejemplo, se emplearon 14.000 cartuchos en un solo día, cartuchos de fogueo. Se hicieron armas tanto de goma, que daban el pego como fuesen real, que como que eran reales, hasta se utilizó armamento auténtico, MGS-42 y un montón de fusiles y de carabinas. Sí. O por ejemplo, que se puede ver en el despegue para lo del día D, se utilizaron 4 aviones auténticos C-47, eso sí, se filmaron desde varios ángulos y en distintas tomas, y luego se fusionaron y algunas se multiplicaron digitalmente. Pero como ves, las cifras son extraordinarias. Hombre, fíjate hasta dónde llegaba la cosa, que para reproducir los tanques se utilizaron tanques de verdad, bueno, tanques, en realidad vehículos acorazados británicos, que se cortaron y se modificaron para que pareciesen más reales. Y de hecho, yo que por ejemplo controlo un poco el tema, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando aparecían los tanques Tiger alemanes, me sorprendió que, por ejemplo, incluso reprodujeron el Cimmerit, que era una cobertura que le daban los alemanes a los tanques para que no se les pegasen las minas magnéticas. O sea que, en cuanto a realismo, en algunos casos es espectacular, porque coincide todo, coinciden las pegatinas, las divisas, los códigos en los vehículos, en los aviones, el haz de picas, que por ejemplo, o el corazón que aparece en los cascos, porque la división de paracaidistas estaba separada según era la unidad con un símbolo de las cartas de los naipes de póker. De hecho, bueno, tiene un ligero toque a documental toda esta serie, porque no sé si lo hemos comentado al principio, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Que los propios protagonistas, o sea, claro, ahora ya son señores muy mayores, hacían comentarios al principio de cada episodio, comentando pues un poco su experiencia en primera persona. Sí, es así. Luego, además, son 10 capítulos, pero hay uno más, el capítulo número 11, en el que sale, está dedicado solo a ellos y ellos dan sus testimonios. Algunos de ellos son los que han aparecido al principio de cada capítulo y otros son nuevos. Y ahí se ve, pues, realmente muchas de las cosas, cuentan muchas de las cosas que se ven en la serie, que fueron reales. También cuentan cómo se siguen reuniendo todos los años. Es bastante emotivo y ahí, por ejemplo, se pronuncian frases sobre el heroísmo y tal, que bueno, algunos seguramente atraganten porque estas cosas hay gente que no las aguanta, pero la verdad es que son bastante emocionantes. Y sí, transmite mucha realidad. De hecho, parte está rodado un poco como Salvar al Soldado Ryan, con cámara en mano y se nota el movimiento. Y también se utilizó una técnica que es desaturar el color para que pareciese más antiguo. Entonces, todas las escenas de luchas, el color está desaturado, no se ve nítidamente y parece como un documento más antiguo. Que eso también se hizo en Salvar al Soldado Ryan. Por eso, de ahí que si coges un fotograma de la serie y otro de esta película, es bastante más que probable que no sepas diferenciar una de otra. Bueno, de estas 10 horas que dura la serie hay momentos, bueno, absolutamente memorables. Todo el mundo tiene una escena grabada a fuego en su memoria. ¿Tú con cuál te quedas? Es que hay muchísimas. Fíjate, yo... Bueno, coméntanos algunas, cuéntanos unas cuantas, para que el que no ha visto la serie tenga una fotografía visual. Me voy a quedar una porque, mira, si hay algo... Voy a empezar con una. Primero, hay un capítulo que está dedicado simplemente y prácticamente en su totalidad a lo que es la solución final. Es el momento en el que esta compañía descubre un campo de concentración en plena Alemania, ¿no? Uh-huh. Además, el hecho también, como hemos dicho, es un hecho real. Entonces, como quizás porque yo tuve la oportunidad en 1990 de estar visitando el campo de Auschwitz y me impresionó mucho, y de hecho estuve 3 días bastante, bastante colapsado. Ese capítulo refleja muy bien lo que sintieron los soldados americanos cuando se encontraron con este tipo de campos, donde había gente evidentemente fallecida, donde veían gente pues en los huesos, que prácticamente no se mantenía de pie, cuando en realidad a prácticamente 5, 10, 15 kilómetros había poblados donde la población alemana vivía todavía, y pese a ser una guerra, con bastantes comodidades. De hecho, si tú recuerdas el capítulo, se menciona, y eso también es real, que se llega a instaurar la ley marcial una vez que se descubren esos campos, y se obliga a todos los varones y mujeres alemanas entre 14 y 80 años a acudir a los campos de exterminio, a ser ellos mismos los que, pala en mano, entierren todos los cadáveres. Entonces, digamos que fue la forma, igual un poco brutal, porque entre la población alemana seguro no todo el mundo conocía la existencia de los campos ni lo apoyaba, de enfrentarlos con la brutalidad que habían cometido sus compatriotas. Entonces, ese capítulo, por ejemplo, tiene escenas muy, muy, muy, muy, muy duras, y la verdad es que te hace pensar un poco hasta dónde llega la capacidad de barbarie del ser humano. Otra escena que me gustó, por ejemplo, y me gustó porque en general esta serie se dedica al ejército americano y habla muy poco de los soldados alemanes, hay una escena en la que al final los alemanes se rinden y el coronel Winters recibe la rendición formal de un general alemán. Entonces el general alemán le pide por favor permiso para dirigirse a sus hombres por última vez. Entonces Winter se lo concede. No saben muy bien qué les va a contar, están un poco ahí expectantes de decir, bueno, este a ver qué les dice. Entonces el general alemán les da una charla sobre el orgullo que sentía al haber combatido junto a ellos, sobre la hermandad que se había creado entre ellos, que es exactamente las mismas palabras que les quiere dedicar Winters a sus hombres, y que al final no les dedica, porque con las palabras del alemán todos se dan por enterados de lo que es el sentimiento ese de camaradería. De hecho, el lema de la compañía es solos pero unidos. De todas formas, una pregunta que a lo mejor muchos oyentes se estarán haciendo es si se trata de una visión, a lo mejor, pues un poquito, en fin, poco objetiva, en el que los soldados americanos van a quedar como heroicos, como los buenos, los nazis son malvados siempre, los americanos son buenos siempre, o si a lo mejor es una visión un poco más gris. No, para nada. De hecho, por ejemplo, en Normandía se ve la figura del salvaje Bill, el sargento Bill Garner, que justo antes de subirse al avión en el día D recibe la noticia de que han matado a su hermano. Entonces este, cuando llega por fin el día D, desembarcan, bueno, estos en realidad no desembarcan, estos los lanzan en paracaídas tras las líneas enemigas, este prácticamente asesina a alemanes, les dispara por las espaldas sin ningún tipo de pudor. De hecho, se ve como americanos fusilan a prisioneros que se han rendido alemanes. Se habla sin ningún tipo de tapujo de lo que es el botín de guerra. Y de hecho, Winters, cuando están en el nido del águila, les deja que cada uno coja lo que quiere. Y hay gente que roba cuberterías. Con la población alemana tampoco son excesivamente condescendientes. De hecho, se ve cómo sacan familias enteras de sus hogares simplemente para pernoctar allí, ellos, los soldados, y ves cómo arrastran mujeres y niños fuera a la calle a que duerman al raso para dormir ellos bajo tejado. O sea que en ese sentido tampoco es excesivamente contemplativa, ¿no? O sea, pues en la guerra es la guerra, se hacen desmanes en todos los sitios, y en ese sentido sí que los americanos, pues sí se les ve cometer desmanes. Bueno, como siempre, como suele ocurrir, nos vamos acercando ya a un punto en el que apenas queda tiempo, ¿no? Entonces vamos entrando ya en la recta final. Antes de dar un carpetazo ya total a esta serie, hay que decir que tiene una especie de, bueno, una especie de secuela, aunque no es que continúe la historia, pero bueno, es un poco hermana gemela, ¿no?, de esta serie, que es The Pacific. The Pacific, sí. Bueno, es que realmente esta serie se ocupa básicamente de lo que son las operaciones en Europa. Entonces, no vemos nada de África y no vemos nada del Pacífico. Y de hecho, cuando termina esta serie, los alemanes se han rendido, pero se ve cómo los japoneses todavía están dando muchísima guerra, y de hecho hay gente de la compañía que está pensando en alistarse en otras compañías para seguir la guerra en el Pacífico. Entonces, The Pacific pues cuenta un poco el teatro de operaciones en el Pacífico. No sé si harían, pero estaría también interesante hacer el teatro de operaciones del desierto, aunque esa sería mejor hacerla desde el punto de vista alemán, porque ahí, salvo los ingleses que hicieron algo, el que cortaba el bacalao era Rommel. Bueno, Hermanos de Sangre, a mí me gustaría ya que, bueno, en estos últimos minutos que te voy a dejar, tienes unos cuantos, o sea, no tiene por qué sintetizar mucho, pero ya hagas una valoración total, porque yo creo que los oyentes que si han visto la serie, pues bueno, hemos conseguido hacerle recordar algunos momentos así que a lo mejor pues tenían un poco olvidados, pero habrá gente que diga, pues no sé, la Segunda Guerra Mundial, no sé qué. Bueno, te dejo a tu aire y di lo que creas que deberíamos decir y no hayamos dicho hasta ahora. Bueno, pues lo primero que deberíamos decir, para no engañar a nadie, es que al que no le gusten las ambientaciones militares, al que le produzca sudores ver a los americanos, oír palabras como coraje, valor, patriotismo, todo ese tipo de términos, es que no se acerque a esta serie porque no le va a ofrecer nada. El que quiera ver la guerra con mucha realidad, mostrando todo, las penurias que se viven en una guerra, los desmanes que se generan en una guerra, pero también los lazos de amistad, que es en el fondo de lo que trata esta serie, entre los soldados que participan en ella. Y también que se ve, y es muy importante, cómo eso afecta a sus vidas, y por muchos años que vivan, nunca se van a poder desprender del recuerdo de ese momento, pues los que les guste eso disfrutarán de esta serie. Objetivamente, en cuanto a calidad técnica, yo creo que es lo mejor que ha hecho la HBO, con mucha diferencia, incluida Canción de Hielo y Fuego, que estando muy bien, esta técnicamente todavía está mejor. La historia es muy sólida, porque es una historia, como decíamos, 100% real. Y los personajes tienen que ser por fuerza creíbles, porque son exactamente como se presentan, más allá de un poco de dramatización propia del lenguaje de la televisión. Muy bien, Coronel Kurz, pues a sus órdenes. Pues nada, pues descanse y revise el equipo, que tiene que estar todo siempre perfectamente listo. Bueno, Hermanos de Sangre, una producción HBO que nos hemos encargado de traer aquí. No nos va a dar tiempo a tocar toda la serie, ya me gustaría aprovechar esto para decirlo. Pero bueno, en la próxima temporada habrá una sección solo para series de televisión, en la que no solamente hablaremos de las de HBO, así que ahí a lo mejor colamos alguna que nos hayamos dejado en el tintero, que nos hemos dejado unas cuantas muy, muy buenas. Pero bueno, ya iremos trayendo alguna que otra, y de otros canales y de otras televisiones, que joder, hay un montón de series de televisión por ahí, Kurt, que son tremebundas. Yo ya apúntame Dexter, que me fascina. vale, aparte hemos recibido algunas peticiones de Dexter. Vale, pues hablaremos sobre Dexter ya en la segunda temporada. Pues un saludo. Pues otro para ti y para todos. ¿Dejas que diga nuestros oyentes? Por supuesto. Pues para nuestros oyentes. Teniente. Con su permiso, desearía dirigir a mis hombres unas breves palabras. Permiso concedido, general. Männer, es war ein langer Krieg. Es war ein harter Krieg. Liebgott. Hemos soportado una larga y penosa guerra. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft. Habéis luchado con valor

tanto como podríamos pensar. Incluso le hace un favor. Podríamos decir que no muere. Incluso aunque le ha matado. Porque lo que Voldemort mata es... Olvidadlo. Es un poco complicado. Pasad. Mejor centraros en estar aquí la próxima semana porque puede ser el último programa de la temporada. Stephen Hawking dice que sí, que la teoría tiene fundamento, así que no deberíais faltar. Saludos. La órbita de Endor.